El Motagua llegó y el estadio tembló. Gol, gol, grita la afición. El Motagua llegó y el estadio tembló. Gol, gol, grita la afición. Mira que el Motagua llegó. El águila azul, mira, ya voló. En el estadio aterrizó. Motagua, Motagua, gritó la afición. El Motagua llegó y el estadio tembló. Gol, gol, grita la afición. El Motagua llegó y el estadio tembló. Gol, gol, grita la afición. La macro zurra comienza a gritar. Porque el Motagua no lo pueden parar. Suenan los tambores, hacen la bandera. Es el nuevo que el Motagua aquí y donde sea. Suenan los tambores, hacen la bandera. El Motagua es el Motagua aquí y donde sea. El Motagua llegó y el estadio tembló. Con gol grita la afición. El Motagua llegó y el estadio tembló.